Estamos en el programa La Gente y su Defensor. Bueno, nosotros somos Los Chicos Quieren Ser Chicos, invitados a este programa, y vamos a hablar sobre el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Bueno, el medio ambiente de alguna manera es todo. Nosotros decimos que le decimos ambiente o medio ambiente a la interacción entre las cuestiones, entre los ecosistemas y la naturaleza, las personas y sus sistemas económicos, las cosas que hacemos para vivir y cómo se mueve. Eso lo llamamos medio ambiente, ¿sí? La interacción de todo, la naturaleza y la gente. ¿Por qué hay que cuidarlo? Bueno, es importante cuidarlo porque nosotros vivimos en ese lugar donde nosotros vivimos. Entonces, por eso es importante cuidarlo entre todos. ¿Se puede pensar en ambientes no contaminados en este sistema? Pensar en ambientes contaminados es posible y es necesario. El tema es ir definiendo qué se entiende por eso, por ese concepto de ambientes no contaminados. Digamos, todas las actividades tienen consecuencias irresponsables, y en la medida de que avanza el conocimiento y las relaciones sociales se van estructurando, es necesario ir buscando equilibrios. En ese sentido, es bueno pensar siempre cómo podemos mejorar los espacios que ocupamos, nuestros lugares, para ir de a poco mejorando la calidad de vida de las personas y también cuidando los elementos que constituyen el ambiente. Así que, claro que es posible pensarlo, aunque sea como una utopía que nos conduzca para seguir avanzando. ¿Cuáles son los trabajos que vienen haciendo? Bueno, acá en el área de ambiente, la Defensoría del Pueblo, tenemos un montón de trabajos. Algunos están relacionados con los ríos, ¿sí? Con como recién decían, bueno, la contaminación del agua y también de la tierra, que está relacionada, ¿sí? No solo es el río, sino el ambiente que los rodea, las ciudades que están cerca de él. También estamos analizando temas que tienen que ver con el impacto de las actividades mineras en nuestro país. Hay muchas en el norte del país, cerca de la cordillera, y también cerca de la cordillera en el sur, en la Patagonia. Tenemos algunos trabajos relacionados con el impacto, las consecuencias de los cultivos, ¿sí? De los, por ejemplo, de los agrotóxicos que se utilizan para plantar. Y bueno, la verdad que hay un montón de temas súper variados. Estos que les dije son de la tierra, pero también tenemos algunos temas marinos relacionados con la pesca, el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. Realmente hay muchas cosas, pero lo importante de esto no es solo qué temas estamos llevando, sino que la mayoría de estos temas son los temas que nos acerca la gente a la Defensoría. Si son temas que los mismos vecinos, las organizaciones detectan como un problema en su entorno y nos hacen llegar a nosotros ese reclamo para que lo investiguemos. O sea, que nos parece que es la parte más interesante. Así como tenemos estos temas que te conté ahora y un montón otros, podría haber un montón nuevos el día de mañana cuando alguien nos acerque un nuevo reclamo o una nueva pregunta. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la contaminación lumínica? Podemos empezar primero por casa, ¿no? También, claro, sí, que apagar las luces que no usamos. Uh-huh. Y después, bueno, la luz también es algo necesario, como hablaba Javier, que tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Entre lo que es el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿qué costo tiene no cuidar el medio ambiente? Vamos, ¿qué es lo que trae por no cuidarlo? Costos hay muchísimos y de distinto tipo. Lo importante es ver, por un lado, quién está asumiendo sobre todo esos costos, porque nosotros trabajamos desde la Defensoría del Pueblo en la protección de derechos humanos y sobre todo orientados con un criterio que es el de la justicia ambiental. ¿Qué quiere decir el criterio de la justicia ambiental? Se entiende que en la mayoría de los casos los factores de contaminación o la degradación del ambiente afecta en primer lugar y principalmente a las poblaciones más vulnerables. Entonces nosotros trabajamos con un enfoque de riesgo que tiene que ver con ir, por un lado, buscando la preservación y el mejoramiento de los ambientes, y por otro también atendiendo las situaciones de vulnerabilidad. Y no cuidar el medio ambiente en ese sentido tiene enormes costos, ya sea en términos de salud, en términos de pérdida de biodiversidad, de recursos valiosos de nuestro ecosistema, y también en lo que ahora se conoce como servicios ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Hay espacios que tienen un valor porque sirven a distinto tipo de actividades o nos previenen de distinto tipo de desastres. Por ejemplo, cuando hablamos de preservar un humedal, porque ese humedal además de servir para proteger especies que son valiosas, nos ayuda a prevenir inundaciones en las ciudades, o nos ayuda a purificar el agua o a purificar el aire. Entonces, el costo obviamente depende cuando uno lo ve en concreto, pero lo que importa es no solamente tener un criterio de costo económico, sino de costo social, de costo de oportunidad, de la cantidad de cuestiones que tienen que ver con la relación de los seres humanos entre sí y con su entorno. ¿Qué políticas existen para su preservación? Bueno, políticas de preservación hay muchas y de diverso tipo, porque también tenemos que tener en cuenta que la Argentina es un país muy extenso, que tiene diversas regiones con características muy diferentes. Y también tiene un sistema federal, que eso quiere decir que cada jurisdicción tiene sus políticas, sus prioridades, sus intereses más inmediatos. Entonces vamos a encontrar de todo tipo de medidas. Lo que se puede decir así a trazo grueso es, por un lado, por ejemplo, la protección de espacios que tienen un valor de conservación, como es lo que uno primero le viene a la mente cuando es un parque nacional, por ejemplo. También hay políticas urbanas, es decir, en las grandes ciudades hay cuestiones ambientales que hacen a cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos, cómo distintas actividades tienen lugar, y ahí vamos a ver que hay políticas para el tema de los residuos, para las actividades productivas, para controlar las empresas contaminantes. También hay políticas sociales que tienen una matriz ambiental, es decir, cuando nosotros vemos que en materia de vivienda se expanden las redes de agua, de cloaca, se mejoran las condiciones del hábitat, también estamos hablando de temas ambientales. Entonces hay un abanico gigantesco de políticas y depende mucho, bueno, de eso, de cada sociedad y cada ciudad y cada provincia y cada país, cómo va definiendo sus prioridades y en la medida de lo posible va destinando recursos a mejorar ese hábitat. ¿Qué consecuencia trae talar los árboles? Talar los árboles tiene distintas consecuencias, como les decía recién Javier, un poco depende de dónde vivamos. Si vivimos en una ciudad, los árboles nos ayudan a que el aire esté mucho más limpio, que tengamos sombra, que el lugar donde vivimos sea mucho más agradable. Si tenemos sombra, la temperatura es más linda. Si tenemos sombra en verano, sobre todo. En invierno a muchos se le caen las hojas, entonces hace que el sol llegue a nuestras casas y también eso es muy lindo. Entonces, en las ciudades tienen un tipo de valor y cuando los retiramos, sin tener en cuenta que hay especies que por algún motivo están puestas ahí para darnos estos servicios, ¿sí? También son servicios que nos presta la naturaleza. Si las retiramos sin tener en cuenta las normas, muchas veces nos perjudicamos a nosotros mismos. Pero supongo que tu pregunta venía más bien vinculada a qué pasa cuando talamos un montón de árboles, como por ejemplo que pasa en un bosque, ¿sí? Cuando desaparece. Bueno, ahí hay otro montón de realidades. Cuando un bosque cuando desaparecen muchos árboles juntos, los árboles de un bosque, hay un montón de problemas. Uno es, lo primero, igual que en la ciudad, aumenta mucho la temperatura del lugar, ¿sí? Y como el sol llega directamente al suelo, esa temperatura del suelo tan alta hace que se mueran los bichitos que están en el suelo. Vieron que, bueno, cuando hace un pozo aparecen lombrices y otro montón de cosas, pero también hay microorganismos en ese suelo que hacen que los residuos se descompongan. En la naturaleza muchos residuos no hay por eso mismo, cuando caen las hojas se descomponen. Pero cuando aumenta la temperatura del suelo, muchos de estos microorganismos se mueren y los residuos y no son tan eficientes para descomponer estos residuos y para incorporarlos. Así que ahí hay otro problema que tiene que ver con eso. Otro problema muy grave que se produce es que estos árboles, en general, son el lugar de vida de mucha gente que está en esa zona, de poblaciones indígenas, de habitantes criollos, que hacen de este bosque o de este monte su lugar de vida. Es donde van a buscar miel, donde van a cazar, donde van a buscar sus frutos. Así que cuando desaparece, también desaparece parte de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra cultura, la cultura de ese lugar. Y bueno, y por supuesto, lo que les decía Javier, ¿sí? Hay animales y de ese lugar que sin el bosque no pueden vivir, así que todos perdemos un poquito, aunque ese bosque esté lejos nuestro, cuando desaparece completamente, en realidad todos perdemos un poco, porque por ahí perdemos una población indígena que se va a vivir a otra zona, o animales que tendrían que estar ahí desaparecen, así que eso es una de las razones por las que nos interesan que se sigan manteniendo en pie.